ritmo de la fuerza joven. Sí, melocotón. Thank you. soportar el dolor. Me siento destrozado sin ti. Mueve tu cintura. Tú has jugado con mi corazón.

hicimos mal. Quisiera poder tener de nuevo una oportunidad. Y si no estás con él, poder volver el tiempo atrás. Verte solo me encuentro esperando tu amor, poder volver a tu lado y a tu corazón. Verte solo me encuentro esperando tu amor. A mi lado, no podré lado. No podré soportar el dolor, me siento destrozado sin ti. ¿Qué tal?

Y se va, y se va. Ay, la morena. Cumbia. Sabor. Esta es la fuerza. Contándole que le había sucedido, de una sirena me había enamorado, pero un día ya se fue. Ella me dijo que me quería y que jamás me dejaría, pero de pronto una mañana a la cañada ya se fue. De una sirena me enamoré, de una sirena ojos de miel, de una sirena tan bonita, pero un día ya se fue. De una sirena me enamoré, una sirena ojos de miel, una sirena tan bonita, pero un día ya se fue. Las Palmas y el ritmo. Sabe decir, ella me ha cambiado por otro amor, y tan solo indignado un día me dejó. Dice que me quiere, dice que me ama, pero yo no le creo nada. Dice que me quiere, dice que me ama, pero yo no le creo nada. Dice que me quiere, dice que me ama, pero yo no le creo nada. Dice que me quiere, dice que me ama, pero yo no le creo nada. El perico en el timbal. Desde Varela, el perico para la chica. Y todo poder, perico. Hace tiempo somos la fuerza, papi. Salgo a caminar, voy buscando un lugar en donde tocar, en donde bailar. La vida y el teclado comienza a sonar, La tumba y los pasos van a dar, ritmo van a dar, hasta hacerte bailar. ¡Epa! Para vos, la no ni la fuerza. Y todos haciendo palmas y moviendo las caderas al bailar. Y todos haciendo palmas cuando una cumbia comienza a sonar. Y todos haciendo palmas cuando comienza la cumbia a bailar. Y todos haciendo palmas con este ritmo. ¡Hey! ¡Salta! Puro placer en mis oídos. Con ustedes Luis Andrés Luchi Abregú en las tumbas. ¡Hey! Ella es la chica del baile, todos los muchachos la quieren enamorar. Usa la pollera cortita, la boca pintadita, solo piensa en bailar. Y cuando escuchan la cumbia, su lindo cuerpito comienza a vibrar. Y a todos nos vuelve locos, ya poquito a poco solo quiere bailar. ¡Vamos! ¿Cómo te gusta? Quiero bailar contigo, te pido por favor. Chica del baile, te quiero yo. Si no bailas conmigo, me muero yo de amor. Chica del baile, te quiero yo. Quiero bailar contigo, te pido por favor. Chica del baile, te quiero yo. Si no bailas conmigo, me muero yo de amor, de amor, de amor. A ver, ¿y te acordás de esto? Claro que sí, papá. La noni y la fuerza. Bonita de toda la ciudad. Todos los hombres te persiguen, los chicos te sonríen, no te ven pasar. Con tu paso endemoniado, tu paso coqueteando, caminas sin mirar. A esos chicos que te miran, a esos que suspiran, pues no te ven pasar. La cara más bonita, más famosa. Mi amor, cara bonita, mi corazón, cara bonita, tú eres mi amor, cara bonita, mi corazón, cara bonita, tú eres mi amor, cara bonita, mi corazón. Seguimos bailando la cumbia, el poder de la non y la fuerza. Ahí. Quisiera volverte a ver, preguntarte cómo estás. En la mano caminas, olvidar lo que hicimos mal. Quisiera poder tener, dame una oportunidad. Y si no estás con él, volveré el tiempo atrás. Y tan solo me encuentro esperando tu amor. Poder volver a tu lado y a tu corazón. Y tan solo me encuentro esperando tu amor. Poder volver a tu lado y a tu corazón. Ha sido un placer para ustedes como para nosotros. El Ufa, Lisandro, Chacho, la Morsa, Perico, Luchi, el sobrino, Nico, el prolijo, Carlitos Alcoba y la Nora. Le decimos gracias, gracias.